Bueno, Oscar, entonces en este momento, ¿cómo ves la situación actual de la Comuna 10? Cierto, digamos como una de las comunas centro y como importantes también, de las más importantes de Medellín, ¿y cuáles serían las posibles soluciones o alternativas que le ves a lo que hoy vive la Comuna 10? Bueno, nosotros en la Comuna 10 tenemos un potencial muy grande y una grandísima preocupación por el deterioro que viene sufriendo. Eso afecta a todos los que estamos como habitantes o los que transitamos y somos parte de Medellín. ¿Qué es lo que nos preocupa en este momento y qué considero que debe ser la solución? No situaciones de choque. Las situaciones de choque puntuales, momentáneas, pasajeras, no van a resolver la grave situación que tiene nuestra deteriorada Comuna 10, siendo la que realmente le está brindando imagen a la ciudad. Fuera de eso, la mayor cantidad de impuestos salen de esta comuna. ¿Qué es lo que entonces la administración va a hacer con ese recaudo que está repartiendo en toda la ciudad y que se ha olvidado de nuestra comuna? Eso nos preocupa, pero también es, no estamos de acuerdo con situaciones momentáneas. Esto tiene que ser un proceso de participación permanente en el cual toda la sociedad debe participar y generar dos cosas: calmar la indignación, porque está indignado el vendedor, está indignado el pícaro, está indignado el ciudadano de bien, está indignada la administración, está indignado todo el mundo. Y esa indignación la tenemos que cambiar también por una generación de confianza, confianza que con medidas de choque no considero se vaya a lograr. Edison, entonces sería la misma pregunta. ¿Cómo ves actualmente la comuna y qué retos y posibles soluciones ves que se pueden hacer frente a ello? La Comuna 10, siendo el corazón de la ciudad de Medellín, de una metrópolis como Medellín, en mi concepto ha perdido gobernabilidad. Una de las grandes carencias y que arroja resultados como los que hoy vemos en el tema de espacio público, en el tema de seguridad, que es un flagelo que está deteriorando gravemente el centro de la ciudad. Es una falta de gobernabilidad desde la institución, desde el municipio, desde las autoridades. Diría yo, no porque no se sepa aplicar, sino porque la metodología que viene utilizando no ha arrojado resultados y se sigue insistiendo en la misma metodología. ¿Cuál es una de las alternativas o propuestas que yo podría decirle hoy a la administración municipal? Hombre, hay que planear la solución desde el territorio, planear estrategias con el propósito de recuperar el centro de la ciudad. Desde un escritorio no va a funcionar, eso ya está mandado a recoger. Hay que planearlo desde el territorio, hay que ir a los ciudadanos, a los líderes, para que desde ahí se planee la ciudad. Cosas puntuales como esta: el tema de seguridad, que es uno de los flagelos más grandes. Un sistema nacional de vigilancia por cuadrantes que maneja la policía. En un cuadrante de la Comuna 10, te pongo un ejemplo claro. 6 policías para un cuadrante de 18 manzanas, 24 horas. Entonces tienen que ir 3 y 3. ¿Cómo 3 policías pueden generarle y garantizarle seguridad a un cuadrante de una comuna como el centro, donde tanta problemática existe? Cuando yo te hablo de gobernabilidad, ¿cómo es posible que actores de la misma administración, como los defensores del espacio público, primero no tengan claridad de sus funciones? Segundo, estén, en términos claros, alcahueteando la invasión del espacio público, con denuncias puntuales. No es porque lo diga hoy aquí, hay denuncias puntuales de los ciudadanos, de los mismos venteros formalizados y regulados por la Subsecretaría del Espacio Público. Entonces me parece que es dos cosas: uno, planear la reunión desde el territorio y no en los escritorios de los técnicos; dos, usar la gobernabilidad que tiene, las herramientas que tiene la administración, una gerencia de centro sin secretaria, un comité local de gobierno sin autonomía, una policía sin policías, ¿cierto? Entonces, estamos buscando soluciones donde la gobernabilidad de esta administración no es eficiente, por un simple hecho, en mi concepto, claro, falta planeación desde el territorio y obviamente 100% voluntad política de que cosas como estas se puedan ir mejorando y que pueda empezar a generar unos resultados positivos, y que volvamos a convertir el centro de la ciudad en un lugar de encuentro de los ciudadanos, porque hoy no lo es el centro de Medellín.